despierto con el alma hecha a pedazos. Hoy me despido sin querer decirte adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo. Acompaña tu retrato, oh, y en las mañanas suelo reclamarle a Dios que ya no hiciste en separarte de mis brazos. Hey, yo no podría soportar tanto dolor. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te producer. Y ahora que te vas me matan tus recuerdos, me hacen falta tus